Julieta Arana. Así es, Gary, acá estamos, continuamos acá en la Casa de Gobierno, donde, bueno, siguen circulando los autos que están realizando este caravanazo en este segundo día de lucha, donde no solamente se presentan los y las docentes, sino que también están acompañando diferentes sindicatos y también las organizaciones sociales que se están sumando a decirle no a esta ley de educación. Y es por eso que estamos en compañía de Guido Peña, quien es integrante y referente de Corriente Clasista Combativa, como para conocer también este involucramiento por parte de la comunidad por fuera del educativo, que también se está sumando, como en otras instancias anteriores que hablábamos de la 7722. ¿Cómo estás, Guido? Bien, bueno, buenas tardes, Juli, buenas tardes a la audiencia. Sí, sumado a esta jornada de lucha provincial contra una nueva arremetida de este gobierno que parece acostumbrado a plantear políticas no inclusivas, políticas que siguen siendo represivas para un sector de la sociedad, que es muy grande, que somos los trabajadores y las trabajadoras, y que pareciera que lo va haciendo sin pausa, ¿no? Primero con la 7722, hace unas semanas atrás también teníamos que discutir lo del proyecto de ley de tomas de tierra. Hemos discutido con el gobierno provincial también en el inicio de pandemia la falta de condiciones en la más de 250 barrios populares que tiene esta provincia, que no cuenta con las condiciones para hacer frente a esta pandemia. Y que, bueno, nuevamente hoy, con este punto de la educación, viene a mostrar ese carácter elitista, ese carácter que, estando hoy en una emergencia social en la cual en los barrios, en la mayoría de los barrios populares, por ejemplo, no hay conectividad. Nuestros docentes trabajan horas, a veces en la madrugada, y nuestros también las familias enteras trabajando del otro lado con poca conectividad también, porque no, económicamente la situación es grave. Este gobierno, bueno, viene a presentar esta ley, ¿no? Una ley que plantea la municipalización de la educación, plantea que las escuelas públicas, la municipalización de las escuelas públicas, a la vez también esta cuestión con la doble jornada, que también se lo pone en discusión, cuando muchas veces es necesario en los barrios profundizar y fortalecer ese carácter en la escuela pública. También la cuestión artística y cultural, que se va perdiendo, y que este gobierno, como piensa que todo es numérico, que todo se puede cuantificar, plantea que también que el arte es una pérdida. Y bueno, acá estamos para decirle que no acordamos, y que en el caso de que haya una ley de educación, que nos haga parte, que haga parte a los docentes, que no los han hecho parte, que tiene que ser parte de la discusión de este proyecto de ley, y también la comunidad educativa en general, las organizaciones sociales. Me parece que pueden decir mucho a las familias de los barrios populares de cómo es vivir hoy una pandemia y dar educación a los hijos en una pandemia. ¿Y qué es lo que se dice en los barrios? ¿Qué es lo que se dice en los merenderos, en los potreros? ¿Qué es lo que se dice con respecto a esta presentación que ha realizado Toba? Mira, yo me asombraba que la síntesis, nosotros vamos mandando síntesis semana a semana para que los compañeros también tengan en los barrios, y que no solamente se informen de los medios hegemónicos. Y lo que llegaba a la apreciación de los compañeros, dice, vamos a lo que está pasando en Chile, dice, vamos a una educación privada, tenemos que salir a defender la educación pública. Y en esta situación de emergencia social y económica que se está viviendo, y sanitaria principalmente, donde vos vas a un centro de salud y no tenés un enfermero que te asista en un barrio por un dolor de muela, o una mamá que va a hacerte los controles y no hay para hacerte los controles, la verdad que se sigan presionando y encima queriendo privatizar la educación, los compañeros te dicen, o sea, acá hay que salir a la calle. Ya basta de que este gobernador, hablando mal y pronto, se siga cagando en nuestros derechos. Y bueno, hoy acá la corriente está presente con los merenderos, referentes de merenderos y comedores, también trayendo el protagonismo de eso que estamos haciendo en los barrios, ¿no? Que es garantizando o tratando de garantizar que miles puedan tener una cuarentena en condiciones. Bueno, Guido, muchísimas gracias. Gracias a vos, Juli, y a toda la audiencia. Saludos. Bueno, ahí escuchábamos la palabra de Guido Peña, quien es referente de la Corriente Clasista Combativa, una de las organizaciones sociales que también se viene sumando a esta, a este reclamo, a esta consigna de decirle no a esta ley de educación. Siguen circulando los autos, sigue, no termina más, se podría decir, este caravanazo infinito. Juli, excelente trabajo, vamos a seguir trayendo más voces, muy buen trabajo, te abrazamos desde acá, desde el estudio. Muchas gracias. Bien, compañeros, les mando un abrazo gigante, yo ya los voy a dejar en compañía de Ángel y Ana Clara, yo me tengo que retirar por urgencias maternales, pero bueno, esto da para rato, hay un montón de gente que se está acercando a pie. ¿A dónde está Juli ahora, en Casa de Gobierno? En Casa de Gobierno, acá en la explanada de Casa de Gobierno. Perfecto. Mucha gente, mucho ruido, bocinazos, se escuchan. Mucha gente, muchos carteles, carteles de mano, panfletos, folletos, banderas, banderas de las organizaciones, banderas argentinas. Bueno, todos los autos pasan con su música. Está el camión también que ha traído el SUTE, desde donde se realizan los reclamos en altavoz. Bueno, corroboramos la información que estaba diciendo recién. Se están concentrando acá, pero vienen del Parque Central. Yo en un momento escuché mal y pensé que se iba a realizar al revés, pero no. Es como lo veníamos diciendo desde un comienzo, vienen desde el Parque Central, que están confluyendo y concentrándose todos acá, que no se quedan quietos, sino que siguen circulando. Compañera, te hago una pregunta y te dejamos que vayas tranquila. Sí, por favor. Las fuerzas policiales, recién teníamos un mensaje que decía que, bueno, estaban siguiendo pidiendo documentos, habían estado anotando patentes. ¿Vos viste algún movimiento, alguna situación problemática por el estilo? Muy buena pregunta, Aldi. La verdad de que se ven mucho más uniformados de lo que había recién. Se recuerdan que comenzábamos a las 5 y les decía que había aproximadamente 10 uniformados. Bueno, ahora se puede decir que hay 20. Hay varios uniformados dentro de la Casa de Gobierno. Están dispersos, pero por lo visto no están pidiendo el DNI, están distanciados en la parte donde se está concentrando, están alejados de las calles, así que por lo que se puede ver hasta el momento está tranquilo el panorama. Muchísimas gracias. Excelente, Juli, fuerte abrazo. Un abrazo muy grande para ustedes, que estén bien. Abrazo enorme. Bueno, sí, este caravanazo histórico, ¿no?